You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. Bienvenidos al Renegado, muchachos. Estamos comenzando un nuevo programa. Ya llegó el sábado y estamos acompañándote con la mejor música del Renegados. ¿Cómo estuvo su semana? Siempre les pregunto, ¿ah? Si estuvo buena, pues bien, ahora viene algo más bueno. La mejor música del Renegado. Si estuvo mala, aquí vamos a estar acompañándote con la mejor música para subirte el ánimo el día de hoy. Tenemos nuestros espacios tradicionales, ¿cierto? Nuestro espacio de cine preparado. Vamos a estar hablando de un día como hoy. Y también tenemos muy, pero muy buena música. Partiendo por la cortina musical, ¿eh? Ahí tenemos a Michael Jackson, que nos estará acompañando como cortina permanente durante este programa. Escuchemos un poco más, mira. Líneas abiertas, como siempre, para comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Déjanos tus comentarios, peticiones musicales, así como lo hicieron también nuestros amigos durante la semana en nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. La pauta que hemos preparado para esta semana está increíble, ¿eh? Mira, vamos a estar escuchando, por ejemplo, a Madonna, Roxette, No Doubt, Michael Jackson, entre otros. Así que prepárate, ponte cómodo, porque el Renegados ya comenzó. No los hago más esperar. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a la música? Este es un tema simplemente irresistible. Así lo decía Robert Palmer. Bienvenidos a Renegados. Yeah. That kind of love is mythical. Seguimos haciendo Renegados, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Ahí abríamos el programa el día de hoy con Robert Palmer, con este Simplemente Irresistible que rescatábamos el día de hoy en este Renegados. De fondo escuchamos a Michael Jackson, que nos acompaña como cortina musical, ícono del pop, al igual que la protagonista de la siguiente noticia. Madonna no está muy contenta estos últimos días, ya que se está preparando una película sobre su vida en la cual ella no está participando ni en la creación ni tampoco en la historia. Mira, dice así: aunque la noticia de una película sobre la vida de Madonna pareciera tener contentos a los seguidores de la reina del pop, hay una persona que no lo está. Se trata de la mismísima cantante, quien dio a conocer su disgusto con la decisión de Universal Pictures. Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una imagen suya de sus inicios de su carrera y dio a entender que no se encuentra contenta con el anuncio del estudio. Dijo así: nadie sabe lo que sé y lo que he visto, aseguró Madonna por medio de un mensaje. Solo yo puedo contar mi historia. También agregó: todos los demás que lo intentan son charlatanes y tontos, buscando gratificación instantánea sin hacer el trabajo. Esa es una enfermedad en nuestra sociedad, agregó. Universal Pictures, por su parte, anunció que dio luz verde a la película que llevará como título Blondie Ambitions, una película que retratará la vida de Madonna basada en un guion escrito por Elise Hollander. La historia mostrará la juventud de la reina del pop a comienzos de la década de los 80. ¡Qué primicia! Ya se está preparando la película que contará la historia de Madonna a cargo de Universal Pictures, y te lo contamos solo en Renegados. Vamos a la música con esta protagonista. ¿Nos vamos con Madonna? ¿Qué les parece? Ok. Esto es Papa Don't Preach en Renegados. Papa, I know you're going to be upset. you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Seguimos avanzando en este Renegados, acompañándote durante una hora con la mejor música. Como siempre, saludar a nuestra gran comunidad de Renegados que nos escucha en línea y que también nos escucha durante toda la semana. Me llama siempre la atención, el día del programa que lo emitimos tenemos una muy buena sintonía, pero al llegar el día lunes tenemos aún más reproducciones, y eso me gusta porque significa que están escuchando el programa en distintas partes. En tu trabajo, siempre les digo, camino al trabajo, en tu teléfono, donde quieras, te acompañamos con este Renegados. Renegados de este 29 de abril, ¿eh? Ya estamos llegando al final de este mes de abril. Helado se puso ya, ¿eh? Ya está haciendo mucho, pero mucho frío. 29 de abril, ¿qué habrá pasado un día como hoy? Un 29 de abril, pero de 1958, nace la actriz estadounidense Michelle Pfeiffer, quien actúa en películas como Las Brujas de Eastwich, La Edad de la Inocencia, entre otras. Es nominada a los Oscars por Las Amistades Peligrosas y obtiene un Globo de Oro con la película Los Fabulosos Baker Boys. También un día como hoy nace otra actriz estadounidense. Me refiero a Uma Thurman, que nace en 1970. Debuta a los 15 años como modelo. Es nominada al Globo de Oro y al Oscar por la película Pulp Fiction. ¡Ay, qué buena película! Ahí junto a John Travolta y Samuel L. Jackson. También participa en los films Henry y John y Batman y Robin, entre otras. También podríamos nombrar, por ejemplo, su personaje en la película Kill Bill. Todo esto pasó un 29 de abril. Una más. Mira, más ligado entre farándula y deporte. También un 29 de abril nace el tenista estadounidense André Agassi, quien el 19 de abril de 1997 se casa... Pausa, por favor. Se casa con Brooke Shields, otra actriz ícono de los 80, guapa. La Laguna Azul, ¿sí o no? Protagonista, Brooke Shields. Bueno, tras 4 años de noviazgo, contraen matrimonio en 1997, pero esta relación se acaba muy pronto. El deportista se divorcia el 9 de abril de 1999. Ahora sí, todo esto sucedió un día como hoy. Lo que comienza a sonar es Roxette. Vamos con todo en Renegados. Hello. She says, hello, you fool, I together. I'd never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again when it ends. Yeah. And we're all magic friends. She says hello, you fool. Seguimos acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones con este Renegados de cada semana. Cada sábado te acompañamos con una hora de buena música, de noticias, de entretención. ¿Cómo pasa el tiempo? Siempre les para sí. Si es la primera vez que estás escuchando el programa, te contamos que somos una gran comunidad de renegados, que nos renegamos a olvidar la buena música. La buena música. Y el siguiente artículo tiene que ver con eso. ¿Les ha pasado que de repente se topan con un tema en especial, en la radio, en YouTube, donde sea, y dicen, ¡ay, qué bueno ese tema! Me acuerdo cuando lo bailamos hace tan poco. ¿Te acuerdas de un éxito que según tú es de hace poco? Con el siguiente artículo te voy a sorprender. Mira, hay canciones que no pasan de moda y que están ligadas a nuestro pasado. Y que, como les decía, nosotros decimos, oye, que la pasábamos bien, nos hicieron bailar. Es increíble, pero hay canciones que tienes más de 20 años y que probablemente no lo sabías. Por ejemplo, este 2017 hay canciones que están cumpliendo 20 años. ¿Se acuerdan del grupo Hanson? ¿Se acuerdan de Mbop? Ese tema está cumpliendo el 2017 20 años. Así que empecemos a mirar el carnet de inmediato, muchachos. También el tema Wannabe de Spice Girl está de cumpleaños el 2017, cumpliendo 20 años. También en esta categoría hemos rescatado un tema de Julieta Venegas, De Mis Pasos, cumple 20 años también. Mira, el Miguel Santibáñez, fanático de Aqua. Para ti, Miguel, Barbie Girl, 20 años también. 20 años, y se creía que lo estabas bailando hace poco. No, hace dos décadas. En lo que es latino, Andrés Calamaro también, con su tema Flaca, está cumpliendo 20 años este 2000, 17, Los Auténticos Decadentes. ¿Quién no cantó ¿Cómo me voy a olvidar? 20 años, así que anda mirando tu carnet si ya reconociste alguna de estas canciones. Y si no, probablemente sea mucho más jovencito. ¿Qué otro tema me llamó la atención? Bueno, latino, Thalía, Amor a la Mexicana, el 2017 está cumpliendo 20 años. Alejandro Sanz, con este exitazo que cantamos muchos, Corazón Partido, también cumple 20 años. ¿Qué más tengo? Ay, Enrique Iglesias, Solo en Ti, 20 años también. Pero me voy a quedar con uno, ¿eh? Y con uno y con este, ¿qué les parece que lo escuchamos desde el comienzo? Cumple 20 años también el tema de No Doubt, Don't Speak. Increíble, ¿eh? Un temazo. Y con este tema nos vamos de inmediato a la música. Desde el inicio, esto es Don't Speak en Renegados. Memories because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like seguimos haciendo Renegados. Ahí recordábamos a No Doubt con Don't Speak. A esta hora de la tarde, de la noche, del día, eso depende de ti, dónde estés y cuándo estés escuchando este programa. Alguien me preguntaba por ahí cómo lo hacíamos para poder escucharlo en cualquier momento. Bueno, nuestro formato de programa se llama podcast. ¿Qué significa eso? Que hacemos el programa y lo alojamos en internet para que lo puedas disfrutar cuando y donde quieras y así no te lo pierdas jamás. De eso se trata este Renegados. ¿Les ha pasado, muchachos, que a veces dice no puedo recordar? Sé que esto lo viví, pero no lo puedo recordar. O al revés, de repente, cuando no lo esperas, te llegan recuerdos de la infancia que no los tenías ahí como a primera mano en tu memoria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se imaginan que pudieran recordar cada detalle de su vida desde que nacieron? Suena loco, ¿no? Suena súper loco, pero la siguiente nota tiene que ver con eso. Mira, joven asegura que retiene recuerdos desde que nació. La australiana Rebecca Charrock presentó una rara condición que la hace tener una extraordinaria memoria. En serio. Revisé su historia y recuerda cosas de su infancia. Mira, por ejemplo, dice así: mi primer recuerdo que puedo fechar es de cuando tenía 12 días de vida. Mis padres me pusieron en el asiento del conductor del auto y me tomaron una foto. Como recién nacía, tenía curiosidad tanto por la cubierta del asiento como por el volante encima de mí. Las llamativas palabras son de Rebecca Charrock, una joven australiana de 27 años que presenta una rara condición que básicamente la hace tener una memoria extraordinaria. Esta es conocida como memoria autobiográfica, altamente superior, y según afirma la propia Rebecca en su blog, alrededor de solo 60 personas en todo el mundo la comparten. Dice ella: esto me hace incapaz de olvidar cualquier día de mi vida y también estoy constantemente reviviendo mi pasado con detalles claros. Es así como recuerda que al comienzo de su vida pasaba mucho tiempo en su cuna mirando los juguetes que la rodeaban y a las personas que se acercaban a observarla. Y luego vino su primer cumpleaños. Dice así: no tenía idea de qué se trataba, solo sabía que mi mamá me había puesto un vestido de raso que me provocaba picazón y que yo estaba llorando. Rememora y agrega que recibió un juguete de Minnie Mouse cuyo rostro me aterrorizaba. Oye, interesante el artículo, interesante pensar que solo hay 60 personas en el mundo que están identificadas que pueden recordar cada detalle de su vida. La pregunta cae de inmediato. ¿Qué les gustaría recordar, muchachos? ¿Qué parte de su etapa de su vida? Se los dejo para que lo reflexionen. Yo tengo varios momentos de la vida que me gustaría recordar, ¿eh?, y que probablemente ya olvidé. Vamos a la música, recordemos. Esto es Remember the Time, Michael Jackson en Renegados. Remember the time. how we used to talk. No, we'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Every morning the birds would sing. Do you remember those special times? The kiss go on. Llegó la hora del cine a esta hora de la noche en Renegados. Les tengo un dato para los fanáticos del cine. En Cinemark hay un espacio que les comenté la otra vez donde tú puedes ir a ver películas clásicas. Tienes la oportunidad de ver películas que no pudiste ver en pantalla grande en su minuto. Probablemente la viste en tu casa, en Netflix, o en alguna oportunidad en VHS en los tiempos de los 80, pero a lo mejor no pudiste verla en el cine y ahora tienes la oportunidad de verlas en formatos remasterizados. Es así como les conté hace algunas semanas de que se estaba exhibiendo la película Lo que el viento se llevó. Bueno, tengo un tremendo dato. Dice así, mira, la película es 2001 Odisea del Espacio. ¿Se acuerdan de esa película o no? Dirigida por Stanley Kubrick, se está presentando en Cinemark y ya puedes comprar sus entradas. ¿Cuándo se va a dar esta película? Se va a dar el 9 de mayo. A partir del 9 de mayo, pero ya están a la venta sus entradas, su preventa. Si quieres verla, ¿qué te puedo anticipar? No sé si todos se acuerdan de... bueno, la música es increíble. También es parte de la música más clásica del cine. Esta película, 2001 Odisea del Espacio, es una de las películas de ciencia ficción por excelencia de la historia del cine, la cual narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no solo del pasado, sino también del futuro. Habla de hace millones de años antes de la aparición del Homo sapiens. Unos primates descubren un monolito que los conduce a un estudio de inteligencia superior. Millones de años después, otro monolito enterrado en la luna despierta el interés de los científicos. Por último, una misión de la NASA, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada. Una buena oportunidad para ir a ver cine clásico, ¿eh? Cine de culto. Les recomendamos el día de hoy en nuestro espacio de cine para el 9 de mayo, comprando tus entradas ya para Cinemark, puedes ir a disfrutar de 2001 Odisea del Espacio. Ese fue el dato de cine del día de hoy. Vamos a la música. Esto es Full Jam. Can't solve any problem. Then why all alone. I'm picking up the pieces. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. Ahí escuchábamos a Paul Young, rescatado hasta ahora de la noche en el Renegados. Recuerda, más 569-4133-5004, el WhatsApp de Renegados, para tus peticiones musicales, comentarios, y así nos ayudas a hacer la pauta como lo hacemos cada semana, cumpliendo tus peticiones musicales. Semana a semana recordamos temas y éxitos de los 80, de los 90. Recordamos algunas leyendas como la que vamos a recordar a continuación. Digo leyenda, pero leyenda en vida. Me refiero a Stevlan Hardaway Judkins. ¿Les suena? Stevlan Hardaway Judkins, conocido artísticamente como Stevie Wonder. Oye, nacido en Michigan el 13 de mayo de 1950, Stevie Wonder es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Les puedo contar que Stevie Wonder ha grabado más de 30 éxitos de ventas, ha recibido 25 premios Grammy, entre ellos uno por logros en su vida. Ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los compositores famosos. También les puedo contar que, siendo ciego desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown. Oye, Motown, cuna de grandes artistas, ¿eh? Entre ellos, principalmente artistas de color, Jackson 5, Michael Jackson, entre otros. Con más de 100 millones de discos vendidos, ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica. También escrito y producido para otros artistas, Wonder toca diversos instrumentos como la batería, el bajo, congas y más. Notablemente el piano y la armónica y el teclado es donde más se ha destacado. Los críticos refieren que la alta calidad y versatilidad de su trabajo indica que estamos en presencia de todo un genio musical. Hoy recordamos en Renegados a una leyenda. Recordamos a Stevie Wonder. Y a las leyendas se les recuerda con música. Lo que comienza a sonar es Part-Time Lovers en Renegados. the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Ahí escuchamos Part-Time Lover completamente en vivo, versión exclusiva del Renegados, Stevie Wonder, ¿eh? Tremendo artista, leyenda recordada a esta hora de la noche. Y si de recuerdo se trata, ¿se acuerdan de Blockbuster? ¿Alguna vez fueron a los videoclubs a arrendar películas? Probablemente si tienes entre 30, 40 años, alcanzaste a ir a Blockbuster, donde teníamos que ir a arrendar, donde tenías una tarjeta de socio. Esto sí que es nostálgico, ¿eh? Teníamos tarjeta de socio, teníamos que ir, arrendábamos 24 o 48 horas, y si te demorabas en devolver la película, teníamos que terminar pagando una multa. ¿De qué más se acuerdan de Blockbuster? Era típico que ibas a Blockbuster y aprovechabas de comprar las cabritas, te vendían otras cosas. También tenían estos talonarios o calendarios de descuento. Sí, me acabo de acordar eso. Sí, ibas con el ticket y así podías tener arriendos gratis más adelante. Así como estaba Blockbuster, habían también otros videoclubs de barrio donde también íbamos y siempre nos recomendaban que teníamos que devolver la película rebobinada. Mira qué viejo, el VHS rebobinada. Uy, qué nostalgia. La siguiente noticia, bueno, todos saben que quebró Blockbuster. Obviamente quebró ahí a principios de la década del 2000. La cadena estadounidense Blockbuster tuvo un éxito arrollador en los 90 y principios del 2000. En ese tiempo llegaron a tener tiendas en muchos países del mundo, incluido nuestro país, así como recordábamos recién. Miles de clientes tuvieron al comienzo con sus VHS y luego fueron pasando al formato DVDs para ver películas en nuestros hogares. No obstante, pasado el 2000 se volvieron más masivos los computadores y se facilitó la copia ilegal de películas. Asimismo, surgieron plataformas de internet como las que conocemos ahora, que probablemente todos llevamos en nuestro smartphone o llevamos en nuestra casa, en nuestros televisores, como Netflix, que fueron dando de baja a esta empresa Blockbuster. Todo esto sentenció el negocio y lo hizo quebrar. A fines del 2013, la empresa anunció que cerraría todas sus tiendas en Estados Unidos, y algo similar ocurrió con los locales en otras partes del mundo, como fue en nuestro país. Por lo mismo es que ahora muchos se han sorprendido al enterarse de que eso no era del todo verdad. Aún quedan 12 tiendas de la cadena en Estados Unidos. De esas 9, se ubican en Alaska, el área de Estados Unidos que queda más cercana al Ártico. Las otras 3 tiendas están en Texas, pero allí pasan más bien desapercibidas. La gracia de los locales de Alaska, que son 9, ojo, es que son los únicos en el mundo donde Blockbuster aún le gana por lejos al streaming, es decir, la difusión de películas y series de televisión por internet. ¡Oye, qué nostálgico! En Alaska aún mantienen 9 tiendas de Blockbuster. ¡Ah, qué bonita nota! Así que esta nota nostálgica te la traemos solo por Renegados. Esto es Dr. Alban. It's my life. Stop telling people how to run your business. Set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life. mission day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. Estamos llegando al último bloque, ¿eh? Al último bloque del programa. ¿Qué les ha parecido? Espero que les haya gustado. Hemos preparado la pauta musical durante toda la semana para acompañarte y entretenerte como cada sábado en este Renegados. Recuerden sus comentarios al más 569-4133-5004. Saludos. Lo que quieras escuchar, te complacemos desde los estudios de Renegado Producciones. Me quiero detener porque la semana pasada no hice ningún saludo. Ahí me retaron. Me dijeron, oye, les escribo y nunca me consideran. De hecho, agradecer la buena onda, ¿eh?, que nos mandan ahí por inbox en nuestra página Renegado Producciones desde todas partes. También a nuestros fanáticos, a nuestros amigos que nos escuchan cada semana. Es el caso de Carlos Soto, que nos escucha desde Talagante, que siempre nos tira la buena onda ahí por el WhatsApp. También al Jaime Zamorano, ¿eh? Jaime Zamorano siempre nos manda ahí unos mensajes, una buena onda, ¿cierto? Algunos emoticones mientras estamos haciendo el programa, tirándonos para arriba. Jaime Zamorano, gran locutor y amigo, un ícono a propósito de leyendas que recordamos el día de hoy, de Talagante, con su programa Domingo en Familia, que hace desde los estudios de Radio Manantial. Así que, Jaimito, para ti, un abrazo, compañero, desde acá, desde el Renegado. Cada vez que puedes también ahí, te he estado siguiendo por Facebook Live cuando estás transmitiendo tu programa y siempre haces alguna mención a nuestro programa. Así que, muchas gracias, Jaimito. También saludos para Talagante, para la Valeria, fanática que nos escucha cada semana y también nos envía su buena onda a través del más 569-4133-5004. Durante la semana también nos escribió Luis Martínez, otro fanático del Renegado que nos espera y siempre nos está apurando. Nos dice, oye, falta poco para las 8:30, ya va a empezar el programa, los estoy esperando. Para ti, Luchito, también un abrazo, gracias por escucharnos cada semana. Y a ti te vamos a premiar el día de hoy, ¿eh? Te debo muchos temas, muchos. Y la semana pasada nos dijiste, ojalá nos puedan complacer con algo de In Excess. Así que te hemos preparado un tremendo temazo. Vamos a la música, dedicado para Luis Martínez y para toda su familia que de seguro nos está escuchando en Talagantes. Esto es New Sensation, en vivo en Wembley 1991, para Luis Martínez desde Renegado. Stop! It's the feeling. tal cual como empezamos, con aplausos y con la cortina musical de Michael Jackson de fondo, estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Se acabó el renegado, muchachos. Siempre con el compromiso de juntarnos la próxima semana, ya en el mes de mayo, ¿eh? Ya mes de mayo, para hacer nuevamente este programa para acompañarte cada semana, este Renegados, esta comunidad de renegados que nos juntamos a recordar éxitos y más éxitos. ¿Cómo nos podemos juntar durante la semana? Por nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí puedes revivir este programa, volver a escuchar los éxitos o revivir cualquier capítulo del Renegados que quieras escuchar. Acuérdate que tenemos habilitada durante toda la semana nuestra línea de WhatsApp, el +56 9 41 33 50 04, para que nos dejes tus peticiones musicales, tus comentarios. Así nos ayudas a seguir agrandando esta gran comunidad de renegados. Gracias por la sintonía. Recuerden compartir nuestros contenidos. ¿Cómo? Copiando el link, compartiéndolo por WhatsApp o simplemente compartiendo nuestra página Renegado Producciones o el link del programa. Así agrandaremos esta gran comunidad de renegados. Por mi parte, como siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana con mucho más de Renegados. Que estén muy bien, ¿eh? Buena semana, muchachos. Chao, chao.